decir porque los ñañi o homen niñas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Ahorita, porque yo tengo una pila de cosas aquí en la cocina. Esta chiquita se piensa que yo siempre estoy para estar complaciendo sus gustos. Pero, ¿quién te chismoseó eso? Ve, Maritza. A ver quién es. Yo hoy no estoy para nadie. Si mis padres trabajan en un bar lujoso de Varadero, nadie te va a morder, excepto mi perra Laika, que se pone voraz. No sé, un jueguito a la computadora. Dale, chicos, sí, sí. Mira, Melis, a mí eso no me interesa. Primero muerta, que sencilla. Está que no me ve la cara. No seas mentirosa. Yo también quiero ir con ustedes. ¿También? Maritza, esto no es una acampada. Es un misterio que hay que resolver de una vez por todas. ARB Producciones presenta Misterios de la Portada. Ya había salido de mi casa, y ellos también. Al poquito rato nos cruzamos en el trillo. ¿Qué hacen aquí? Yo los iba a buscar. Nosotros también. Fernando, necesito hablar contigo, a solas. Usted, váyase por ahí. Maritza, vista la ocasión, tomó de la mano a Carlos. Vamos, Maritza, despega que yo no soy papel. Ay, pero yo soy super pegamento, cola loca. Paciencia y tendré ciencia. Por el portal de mi casa, nos sentamos yo y Melissa. Ella comenzó su discursito de culpabilidad. Yo voy a decirte la verdad de lo que ocurrió. Ayer Carlos y yo nos topamos en el camino que venía de la tienda. Carlos venía con unos pececitos de colores. Carly, regálame el azul de rabo largo. Trae una botella, Melissa. Está bien. Vengo ahora. Oye, Carlos. ¿Es macho? Sí, ¿qué nombre le vas a poner? Ya sé. Le pondré Zulito. Lindo nombre. Zulito. Oye, Melissa, aquí hablando como los locos. ¿En tu casa no había una mata de tilo? ¿Y para quién? A ver. No, es para mí. Yo sabía que era mentira. Porque el único que padece los nervios eres tú. Y yo lo obligué a decir lo que pasaba. Así que yo, con mi personalidad extrovertida, regué eso por el barrio, de que tú eres un nervioso y que te gustaba hacerte Superman. Pero lo hice porque me cae mal que te creas Superman, y tú no eres así, no tienes valla ni capa. Yo sí, de dos colores. Todo eso está muy bien, Melissa, pero algo hizo Carlos para convencerte. A ti no te gusta encubrirte, para que tus padres crean que eres una santica. Eres como la gatica María Ramos, tira la piedra y escondes tu mano. Oye, tampoco así. ¿Sabes lo que hizo tu amiguito? Pues fue a mi casa con un paquete de caramelos y me contó que si no te decía la verdad, tú cancelarías el viaje. Si vas a hacerlo, por fin, si vas, por fin, iremos cuatro. ¿Y por qué cuatro? Marisa va a ir también. Entonces, ¿te quedaste mudo? ¿Hay algún problema? Si no va Maritza, yo tampoco iré. Y si yo no voy, Carlos tampoco irá. ¿Acaso firmaron un pacto donde Carlos y tú irán juntos hasta que un fantasma los separe? Melissa se me quedó mirando a la cara. Para su suerte, Carlos estaba cerca y me oyó. Maritza, que estaba recostada a su hombro, al ver que su posible amado se iba sin explicación, corrió a alcanzarlo. ¿Qué te pasa? Déjame, Maritza. Creo que a Fernando se le cruzaron los cables. Ya es hora de que le diga unas cuantas verdades a ese... Ya, Carlos. Es solo una jarana. ¿Jarana? ¡Ja! Ya vas a ver él lo que es una jarana. Maritza se volvió a interponer en su camino. Vamos, Carlos. Todo el mundo sabe que tú y Melissa son novios. Hoy mismo... le demostraste tu amor regalándole una cajita de caramelos. ¡Maritza! ¡Ya basta! Bien sabes que yo y ella somos un par de chiquillos. ¿Qué novio de qué novio? Aparte, lo de los caramelos y eso lo hice para convencer a Melissa para que le dijera la verdad a Fernando. Pero Carlos... A ver, Maritza. Y esta vez la empujó dejándola caer a la tierra, dejándose su camino libre. Llegando a su destino, me volví y tan solo preguntarle: Carlos, ¿qué te pasa? Me dio un empujón brusco de esos que se dan hoy con guapería, que casi como tierra y piedra a la vez. Me incorporé, extrañado, porque no tenía la conciencia de que estuviera presto y dispuesto a la conversación. Civilizadamente, vaya, en tono... como que me rebajé. Carlos, ¿qué te pasa? Mira, no seas tan... Ah, porque lo que busque bronca. Mientras tanto, Maritza, que estaba recaída, se levanta y le grita a Melissa. ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Avisa a la madre de Fernando! ¡No! ¡Deja que se faje! ¡Iré a buscar público! ¿Estás loca? ¿Se van a degollar? Recuerda la vez que Fernando se le cayó la pelota para el lado de la cerca de Carlos y después él no quiso devolverla porque manifestó que lo que caía para su lado era su propiedad. E entonces se fajaron y le dieron sus mamás una tunda de palos que el grito se oyó en Plutón. ¡Ay, ya! ¡No exageres! Esa es agua vieja pasada por la cascada. Muy bien, chica lista. Está bien, haz lo que quieras. Pero de lo que estoy segura es que se van a dar una entrada de piñazos que ni el médico chino los va a salvar. Yo iré a buscar a Solange. Es más, voy. Tú no vas a ninguna parte. Recuerda que tienes que bañar a Laika. Ya Maritza estaba hasta el último pelo de que ella estuviese mandándole órdenes, como si ella fuese una reina. El hecho de que ella fuera un poco alérgica no le daba derecho a ello. Suspiró profundo. Melissa, yo creo que te estás pasando de la raya. El hecho de que yo sea tu amiga no quiere decir que sea tu sirvienta. A ver, haz lo que quieras, pero por favor... no dejes que se embullen en la fazón. Tira a molestar en ir, porque Solange fue a buscar la montadella a la bodega. Y hay una cola... como diría... a la casa de Marilyn. ¡Caballero, miren! ¡Hay una fazón! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Empezaron a acercarse los chiquillos del barrio. La bronca había comenzado. Ninguno de los dos lograba ventaja alguna, Los fans de Carlos gritaban: ¡Dale duro, dale duro, dale! Mientras que mis consortes decían: ¡Bú, perdedor, perdedor! Eso me dio más fuerza, se le dio un piñazo por la espalda. No le pareció dolerle porque me dio una patada que casi me deja cojo. Pasado unos minutos, cedimos un poco y le dije entre dientes: Carlos, no quiero lastimarte. ¿Por qué estás así conmigo? No pregunta y fájate, seré, fájate. Pues si la cosa es así. Pero me tomó desprevenido y me lanzó contra una piedra. A decir verdad, Carlos estaba pasando un curso de Kung Fu y físicamente tenía más ventaja que yo. Por eso era más poderoso. Me tomó un tiempito levantarme, pero superé mis fuerzas y con rabia tomé una piedra. Sí, porque me vi en desventaja. Y se la mandé por la cabeza. Cuando vine a ver, Carlos estaba inconsciente y con una chorrera de sangre en la cabeza. Melissa, viendo a su amado moribundo: Fernando, ¿cómo pudiste? Pero si yo no hice nada, lo que yo me estaba defendiendo. Sí, sí hiciste. Maritza, corre a la casa y trae el botiquín con el teléfono. De rápido. Y tú, aléjate de aquí, abusador. ¡Aléjate! Y sin más, me fui del lugar de los hechos. Misterios de la Portada ha sido una producción ARD.